me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve más. Bañarnos este miércoles, miércoles 15 de mayo de 2013. Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde la comuna restaurante, este espacio que pues Radio Chinelo está administrando ya desde hace poco más de un mes. Y pues hemos tenido afortunadamente la colaboración, la participación en las actividades que hemos realizado en la comuna. Y bueno, seguimos invitándoles a que vengan a desayunar, a comer, a tomarse un café, una cerveza, un mezcal. Hoy miércoles cerramos a las 9 de la noche. De lunes a miércoles estamos hasta las 9 de la noche, de las 9 de la mañana a las 9 de la noche. Y de jueves a sábado abrimos un poco más tarde el bar y estamos hasta medianoche. Así que las esperamos y los esperamos en la comuna, que se encuentra en Morrow, número 6, en el centro de Cuernavaca. Y bueno, aquí vamos a estar transmitiendo totalmente en vivo Las Brujas de Venus, y agradezco a la gente que ya está del otro lado de sus computadoras, pues escuchando, atentos a la transmisión de Las Brujas de Venus. Y pues saludo a quienes también se están conectando a las redes sociales. Recuerden que estoy como Bruja Mística en Facebook, y pues de esta manera podemos tener contacto a lo largo de la siguiente hora. Son las 5 de la tarde con 8 minutos, y saludo a Rocío Frías, que ya está ahí conectada, Juana la Loca, por supuesto, que ya está en primera fila, está también Adrián Abundes, está Micaela Bocanegra, también le mandamos un abrazo por parte de Las Brujas de Venus. Y pues a la gente que se siga conectando a través de Ángel Valtierra, también está de Facebook, pues que me diga para pues saludarlos desde acá, y agradecer que pues estén al pendiente de esta transmisión. El día de hoy pues tenemos información sobre algunas actividades que se darán en los siguientes días. Vienen fechas importantes y pues vamos a dar información en un momentito más, pero como siempre vamos a iniciar, bueno, ya iniciamos con la canción de tu silencio, de La Bebe. Pues ya saben que aquí en Las Brujas de Venus somos fanáticas de La Bebe, así que iniciamos este programa con Tu Silencio. Y pues vamos a compartir más música un poquito más adelante. Mientras, vamos a iniciar como siempre con la información puntual que nos envía CIMAC, Comunicación e Información de la Mujer AC, que pues hemos hecho algunas actividades en conjunto, algunos talleres y presentaciones, y ya estamos platicando sobre pues seguir trabajando en conjunto, ver la manera de traer a las compañeras de CIMAC para que sigan presentando acá su trabajo y lo sigan compartiendo con Radio Chinelo. Pero mientras, pues compartimos este audio muy chiquitito con las noticias más relevantes de la semana en cuestión de la participación de las mujeres en la transformación de la sociedad. Así que agradecemos a las compañeras de CIMAC que se andan por ahí en la oficina, Yunuen, Sirenia, Lucía, Hilda, las demás compañeras, pues les mandamos un abrazo, y vamos a iniciar con este audio aquí en Las Brujas de Venus. Como quien tira de una cuerda que se romperá. Tirar, tirar, tirar, tirar, tirar. Como sin darse cuenta rozar un poco más. Los ojos han cerrado para no afrontar que el aire es de cristal, que puede estallar, que aunque parezca extraño te quiero devorar. Que el aire es de cristal, que puede estallar, que aunque parezca extraño te quiero devorar. En una esquina de su boca se dejó estrellar, como la ola que se entrega a la roca, perdida en el abismo de unas manos sin final, tan grandes que abrazaban todo su planeta. Ahora no está aquí, ahora no estoy aquí, pero el silencio es la más elocuente forma de mentir. Ahora no está aquí, ahora no estoy aquí, pero el silencio es la más elocuente forma de mentir. una parte de mis ojos habitó un trozo de dolor. Ahora está aquí, ahora estoy aquí. Abrázame para que piense alguna vez en ti. Ahora está aquí, ahora estoy aquí. Abrázame para que piense alguna vez en ti. Esa fue la información que nos envían las compañeras de CIMAC, Comunicación e Información de la Mujer AC. Estábamos teniendo un poquito de problemas técnicos, pero bueno, creo que ya se está solucionando. Y pues mencionaban temas de suma importancia que hemos pues trabajado y difundido aquí en Las Brujas de Venus. Y bueno, agradecemos que las compañeras de CIMAC pues siempre estén al pendiente y compartan el valioso trabajo que hacen cada semana para... pues para compartirlo con las Brujas de Venus. En este momento vamos a hablar un poco sobre la agenda de actividades que tenemos. Vienen fechas importantes, les mencionábamos al iniciar el programa, y pues viene el 17 de mayo, es este viernes, y es un día pues bastante importante, no solo para Radio Chinelo, para las Brujas de Venus, que intentaremos estar en las actividades al respecto de esto, porque es un tema que hemos abordado desde el inicio de este proyecto de comunicación. Quienes nos han seguido, quienes han compartido trabajo con nosotras, con nosotros, pues saben que el tema del respeto a la diversidad sexual pues ha sido fundamental en nuestro trabajo, y fue uno de los primeros temas que retomamos, abordamos, y pues nos posicionamos al respecto de este tema. Entonces viene el 17 de marzo, de mayo, perdón, que es el día contra la homofobia. Digo, de manera digamos oficial, es el día contra la homofobia, pero pues desde diferentes grupos, organizaciones, pues también decimos que es el día en contra de la lesbofobia, en contra de la transfobia y en contra de todas estas fobias, que sí son enfermedades que pues rechazan, discriminan y violentan a las personas de la diversidad sexual. Antes quiero saludar a la gente que se sigue conectando y que está no solo escuchando Las Brujas de Venus, sino también a través de Facebook, comentando y demás. Está Cristian Toledo, está Flor de Cire, le mandamos un abrazo, y también está el compañero Edgar Márquez, con quien pues también estamos teniendo cercanía, y uno de los temas que nos hacen trabajar en conjunto pues es precisamente el tema de la diversidad sexual. Y por supuesto, pues aquí también está el camarada Helios de Ticuán, que está enfrente de mí, pero también está en Facebook, y la camarada Jessica Rivera, que nos da mucho gusto y hay que aprovecharla porque está aquí, ya no viene tan seguido como quisiéramos. Ella está en el Ayuntamiento de Jutepec, trabajando arduamente desde allá, pero bueno, a veces le decimos que renuncie, que vuelva a Radio Chinelo. Y bueno, nos da un montón de gusto que esté el día de hoy en Las Brujas de Venus. Saludo a Juan Machín, a Julio César Vitt, a Fernanda Rojo, que también están ahí apoyando en las redes sociales. Y pues en este tema de la diversidad sexual, de la lucha contra la homofobia, en este día tan importante que será el 17 de mayo, hay varias actividades que nos envían desde diferentes colectivos, desde diferentes grupos, y pues vamos a platicar precisamente de las actividades que tiene planeadas para este día el Ayuntamiento de Jiutepec. Saludo también, les mando un abrazo con todo mi cariño a Daniela y a Lucía, que pues nos escuchan desde unas calles aquí cerquita, y pues va un abrazo con amor para ellas. Que nos platiques, Jessica. Bueno, antes que nada, gracias por estar aquí. Qué bueno que te puedas dar una vuelta aquí en la comuna, compartir este espacio también, que es de todas y de todos. Y pues tener la oportunidad de que nos platiques qué actividades tienen planeadas para este 17 de mayo, Día contra la Homofobia. Y pues digo, vamos a platicar acerca de otros temas también, Jessica. Sí, saludos, Brujita, me da mucho gusto y me da mucha emoción volver a Las Brujas de Venus después de un chorro de tiempo que no me entrevistas y que nada más te escucho desde el otro lado de la computadora hasta Jiutepec. Pero pues ya estamos aquí y pues sí, afortunadamente se están desatando diversas actividades en el marco del Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia. Y bueno, pues en Jiutepec realmente no hay, digamos, el ambiente cultural y político es distinto al de Cuernavaca, y pues es común que en Cuernavaca se generen una serie de jornadas, actividades de las asociaciones civiles en torno al tema. En Jiutepec, aunque hay integrantes que viven allá en Jiutepec, miembros de organizaciones en el tema de la diversidad sexual, normalmente pues su actividad política es en Cuernavaca. Entonces, en esta ocasión, Silvia, que es la presidenta municipal de Jiutepec, que ha tenido sensibilidad en torno al tema, que incluso cuando fue la campaña vino a firmar los compromisos con la... Hace un año vino a Cuernavaca a la convocatoria que hicieron algunas organizaciones para firmar compromisos con la comunidad lésbico-gay. Entonces ella vino, se comprometió a impulsar pues iniciativas que pudieran incluir a la diversidad sexual en Jiutepec, a las organizaciones, pero también a la población, que muchas veces es pues excluida en materia de laboral y en muchos otros aspectos. Y bueno, no es tan sencillo impulsar políticas públicas en materia del tema cuando eres un municipio no legisla. Entonces, pues muchas veces puedes impulsar algunas acciones que fomenten la participación y la inclusión, pero de repente pues nos queda fuera del margen de la legislación de todo lo que, pues todas las luchas que tiene dentro de su planteamiento la comunidad lésbico-gay. Pero bueno, pues para tratar de incidir y empezar a generar por lo menos pues la plática, el debate, la participación en torno al tema, es que a través del Instituto de Cultura de Jiutepec, que es la Dirección de Desarrollo Cultural, están impulsando una jornada de actividades en torno a este día, al 17. El 17 se empieza con las actividades, pero no va a ser la única actividad. Van a seguir habiendo actividades a lo largo de la semana, pero la primera es este viernes 17 de mayo a las 6 de la tarde en la Casa de Cultura de ahí de Jiutepec, que está ubicada en la calle de Matamoros, en la calle de 5 de mayo, número 1 bis. Y ahí se van en el centro de Jiutepec, está casi a 3 cuadras del Zócalo de Jiutepec, está muy cerquita. Y pues ahí va a haber una proyección de una película que se llama Plegarias para Bobby. Plegarias para Bobby es una película biográfica, está basada en un caso real de un chavo pues que por ahí de los años 70s, 80s, Bobby Griffith, se suicidó por toda la carga religiosa que tenía pues su familia, su madre principalmente, en torno a su homosexualidad. Entonces, a partir de este hecho, su mamá se vuelve una activista de los derechos lésbico-gays. O sea, a partir de, desafortunadamente, la muerte de su hijo, su mamá se convierte en una activista y defensora de los derechos de la comunidad lésbico-gay. Y bueno, pues esta película retrata toda esa historia biográfica de Bobby Griffith. Y va a ser proyectada en el Instituto de Cultura este viernes a las 6 de la tarde, ahí en Casa de Cultura de Jiutepec. También, además de la película, va a haber una plática con el doctor Luis Vera Ramírez, que es experto en el tema de la diversidad sexual, pero además Él ha estudiado a partir de los aspectos psicológicos, sociales, el tema de la diversidad sexual y cómo pues un poco romper todos los mitos, ¿no?, que se han construido a lo largo de la historia en torno a la diversidad sexual, que sí el gay se hace, que sí nace, que sí te influenciaron, que sí es moda, que sí no sé qué, ¿no? O sea, un poco ir resolviendo todas esas dudas que se van construyendo en torno a la diversidad sexual. Y pues va a ser, yo creo que muy interesante la plática con el doctor Luis Vera. Se está invitando a que vayan vestidos de morado, porque precisamente el morado es el color contra la homofobia, que se ha construido también. Y pues después del cineclub está la plática con el doctor Luis Vera Ramírez, ahí en calle 5 de Mayo, número 1 bis, en la colonia centro de Jutepec. Así que, pues la gente que nos está escuchando, ojalá que nos acompañe ese día ahí en el Instituto de Cultura, en el marco del Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia, Brujita. Pues muchas gracias, Jess y yo. Estábamos platicando hace ratito fuera del aire sobre esta nueva manera que se está viendo mucho en Jutepec. Digo, nosotros que tenemos cercanía contigo, pues vemos las actividades que se están realizando en el municipio. Vemos que no es una cuestión... como, bueno, te conocemos y entonces pensamos que todo está bien porque estás ahí, sino que realmente vemos que las cosas están trabajando. A mí me dio mucho gusto recibir, ¿no? Mi mamá vive en Jutepec y al ir a visitarla este fin de semana, me dio gusto recibir un abanico que estuvieron dando por parte del municipio de Jutepec. Y son de este tipo de regalos que siempre dan las instituciones, los gobiernos y demás, y que siempre tienen una carga como mercantil, ¿no? O sea, te dan algo material que te puede servir o no te puede servir, pero como es gratis, las mujeres, en este caso el Día de las Madres, se forman y reciben lo que el gobierno les dé. Y en esta ocasión me dio mucho gusto ver que pues dan un abanico. Digo, es algo súper útil en estos días de calor, pero el texto que venía en el abanico era al respecto de la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Del lado de atrás venía los tipos de violencia, las modalidades de violencia y, lo más importante, los teléfonos, las instancias a las cuales acudir en caso de sufrir violencia. Entonces, con pequeños detalles, digamos, se puede demostrar que se está gobernando de otra manera, ¿no? Que en el municipio de Jutepec se están haciendo las cosas distintas, porque se ve, pues, en todas las actividades, en todos los momentos, y el simple hecho de que se sienten la presidenta municipal con su grupo de trabajo y que piensen alternativas para celebrar, entre comillas, estas fechas que muchas veces son impuestas. Ya vamos a hablar en un ratito sobre de dónde viene el 10 de mayo, ¿no? Que es pues una cosa que hay que difundir, porque la gente puede decir que estamos en contra de todo y que a todo le hallamos, ¿no? Pero conocer de dónde vienen las fechas que festejamos todos los años y que caemos en este juego mercantil de qué es lo que le tienes que regalar a tu mamá ese día y de qué manera comportarte y demás, pues vamos a leer en un ratito información al respecto. Pero si ya existen estas fechas, y sí, es evidente que se va a celebrar, que se va a festejar, que dentro de las instituciones pues se busca la manera de pues convivir o de tener relación con la gente en estas fechas, el darle un giro con este tipo de detalles a mí me parece sumamente importante. Yo he tenido la oportunidad de escuchar la participación de Silvia en algunos foros y demás, y se nota, no que es experta, no es una feminista de años atrás, pero la decisión que ha tomado ella de trabajar y de aprender y de acercarse a la gente que tiene más tiempo estudiando al respecto de las cuestiones de género, de la agenda feminista, eso se nota, y a mí es lo que me hace sentir que hay un municipio distinto, ¿no? Entonces, en ese sentido, tú que estás cercana a ella, tú que estás cercana como al equipo de trabajo, ¿cómo ves esta, sobre todo la participación de gente, por ejemplo, como tú, que vienes del movimiento social, que tienes tanta experiencia, digo, 10 años en las organizaciones, en el movimiento, en el activismo? Pues no es poco tiempo, y ahora poder participar del lado de las instituciones, del lado de que se puede incidir, ¿no? Tú bien decías, no se puede incidir en la legislación, porque bueno, es un municipio y no le corresponde, pero sí se puede incidir en el trato con la gente. El trato en las colonias, la participación que están teniendo en cada colonia desde las juventudes, desde las mujeres, desde la cultura, la comunicación, ¿cómo ha sido este tiempo de trabajo? Sí, pues es algo no tan sencillo porque no es tan en automático, ¿no? O sea, de repente cuando estamos fuera de las instituciones decimos, ya que estén ahí las compañeras o ya hay que pues tratar, bueno, de la quien estamos en esa lógica y la razón por la que estamos ahí, es porque decimos ya hay que incidir pues para que las cosas cambien, ¿no? La verdad es que es una batalla bastante profunda, es una batalla cultural, o sea, empezar a generar iniciativas distintas no es tan sencillo, dado que vivimos durante años una cultura dominante en el que nos han dicho cómo son las cosas y cómo pueden funcionar, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando fue el 8 de marzo, ¿no? Decíamos, bueno, ¿qué actividades impulsar? Un discurso que tenía Silvia es aguas, ¿no? No es el 10 de mayo, ¿no? No es el 10 de mayo, ¿qué actividades generamos? No es regalarnos las flores. Hubo incluso dentro del ayuntamiento un conflicto porque todas las mujeres trabajadoras del ayuntamiento, las invitamos al evento del 8 de marzo, que fue por la tarde, es decir, fuera de su horario de trabajo, y las invitamos a participar del evento, pero también de los talleres y las actividades que se generaron en torno al 8 de marzo. Y bueno, había un descontento de muchas mujeres trabajadoras por haberlas hecho trabajar porque no se les dio el día. Entonces, eso habla de que hay todavía una batalla cultural que dar. O sea, hay una visión de... Porque sí se los han celebrado toda la vida, ¿no? Y porque el mismo contexto, la familia, el gobierno... O sea, son muchos factores los que inciden en la formación de nuestro esquema. Y salir del esquema es sumamente complicado. No solo porque estamos ahí, que también es una batalla fuerte. Los que están ahí también gobernando y pues generando las acciones desde el gobierno. Pero también del otro lado, con la población, que de repente le cambies el chip... sí hay como que a veces no siempre es descontento, pero sí pues como cierta sorpresa, y no siempre va a ser favorable, ¿no? Es un caminito que hay que ir trazando y construyendo pues día a día, ¿no? Entonces, ahora que llega el 10 de mayo, decimos, bueno, el 8 de marzo no era el 10 de mayo, ahora que es 10 de mayo, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Vamos a regalar hornos de microondas o qué onda? Entonces, pues se pensó el tema pues de que desafortunadamente todavía las mujeres, las madres, ¿cuáles son los discursos de las mamás? La victimización, ¿no? Sí. Tú, mujer, madre, que has sido abnegada toda tu vida y que lavas y planchas, muchas gracias por atenderme, ¿no? Y sígueme atendiendo toda la vida así, ¿no? Entonces, desafortunadamente, pues es una tarea que se tiene que hacer desde el cambio de concepción de qué es la madre, ¿no? Qué es la mamá. Entonces, bueno, cuando se empezó a discutir esto, se tomó la decisión de pues retomar el tema de la violencia, ¿no? Que finalmente está afectando, y lo vemos ahí en el DIF, ¿no? En varias instancias del gobierno municipal, en que pues la violencia sigue siendo un tema grave en materia de género. Y entonces, pues se tomó la decisión de promover la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, y pues que las mujeres no lo asimilen de manera natural. O sea, se habla de madre y es muy fácil ya asimilar que la mamá es abnegada, golpeada, que lava, que plancha, que está al servicio de los hijos y muchas gracias, ¿no? No pasa de un gracias mamá por hacer todo lo que yo no hago, ¿no? O gracias mamá por tu abnegación, porque esa es la figura que hemos construido de la madre. Entonces, pues no, que también las mujeres ya lo saben, pero que recuerden pues que la violencia no es natural y que también pues se denunciara gracias a esta nueva ley. Entonces, pues fue una de las labores, digo, hubo muchas otras actividades en torno hacia el festejo, ¿no? De pues se pusieron a bailar las mamás y todo el rollo, pero principalmente nos interesaba promover que pues no era un, o sea, también es un día para reflexionar, ¿no? En cómo vivimos, y la idea pues es que las mamás sean felices, ¿no? Que vivan bien, que sean felices, y parte de eso pues fue promover la información acerca de una cultura no violenta, ¿no? En casa. Pues así es, a mí me queda claro que sí, digo, eso se está haciendo en el primer año de este gobierno, Entonces, aquí la cuestión es ver la voluntad, ¿no? O sea, que no... Hay muchas veces que los nuevos gobiernos dicen, bueno, pero es que con lo que nos dejaron en el gobierno anterior, pues es muy complicado empezar a trabajar y hay que darle tiempo y no sé qué, y así se pasan los 3 años o los 6 años, dependiendo qué instancia, y entonces no pasó nada. Y vuelve a ser... culpa del gobierno anterior para el gobierno que viene. Aquí se ve que es la voluntad la que está moviendo estas actividades, esta idea que tiene Silvia de aprender, de entrarle a estos temas, de comprometerse con estos temas, de decir, no soy experta, no he tenido formación quizá al respecto de esto, pero tengo toda la voluntad de trabajarlos, de aprenderlos y de llevarlos a cabo y que se noten en las actividades y en las políticas públicas y en el desarrollo de este gobierno, ¿no? Entonces, que nos vuelvas a decir las actividades de este 17 de mayo y para que pues sepan. Sí, ahí en Jutepec, en el Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia, está una plática con el doctor Luis Vera Ramírez y otras personas invitadas, y también la proyección del cortometraje Plegares para Bobby, que como te platicaba está basada en una historia real. Y bueno, pues llama una reflexión en torno a cómo vivimos, cómo vemos y cómo pues etiquetamos, ¿no? La homosexualidad, seguimos teniendo una cultura muy violenta en materia de discriminación, ¿no? Entonces, pues está interesante, es la primera de varias actividades que está impulsando el Instituto de Cultura de Jutepec a través de la Dirección de Desarrollo Cultural, y pues ojalá que todas y todos los jutepequenses que nos escuchan estén ahí el día viernes a las 6 de la tarde. Pues muchas gracias, Jessica, yo te agradezco que hayas estado acá conmigo y pues he notado que estás de vez en cuando los miércoles, así que acá te haremos pequeñas entrevistas para que nos platiques cuál es la chamba, cuáles son las novedades que ahora están impulsando ustedes desde las instituciones y los gobiernos, cosa que pues nos parece indispensable. Así que muchas gracias. Vamos a seguir, bueno, en este respecto del Día contra la Homofobia. Bueno, antes quiero saludar, porque hay bastante gente ahí conectándose. Nos están escuchando del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé. Así que va un abrazo. También Andy Ortiz, está Carlos Otelo García, está también escuchándonos Feminismo Islámico, esos son los nombres que se encuentran en las redes sociales, en Facebook, que es donde estoy acá al pendiente. Georgina Carvajal también está ahí saludando, muchas gracias. Está Pepe Martínez, José Martínez Cruz, de la Comisión Independiente de Derechos Humanos. Y está Berta Gutiérrez desde el norte, le mandamos un abrazo hasta allá. Y tenemos información sobre otras invitaciones que nos hacen al respecto de este día de la lucha contra la homofobia, la transfobia, la lesbofobia, etcétera, que nos manda un colectivo. Bueno, son compañeras, compañeros que están generando un nuevo colectivo, lo cual pues nos da un montón de gusto, y es el colectivo Pactos Violeta, y nos invitan a la campaña que se llama #. Reacciona México sin homofobia, es todo el nombre completo, y ya saben que así se maneja en las redes sociales, y están llamando a participar en una campaña que, bueno, de lo que se trata es de mandar una fotografía de pues cada uno de nosotras, de nosotros, de cuerpo entero, de medio cuerpo, como quieran, con un cartel que tenga escrito el #, o sea, este signo de gato que se utiliza en Twitter sobre todo, Reacciona México sin homofobia, todo junto. Aquí dice también que puede ser pintado en el cuerpo, ¿no? En esta misma dinámica que hicimos en el Día de las Mujeres, en el Día Internacional de las Mujeres, sobre el letrero de mi cuerpo es mío y no se toca, no se viola, no se mata. Bueno, de la misma manera, igual retomando nuestro territorio más cercano, que es el cuerpo, ya sea con un cartel o con una pinta sobre el cuerpo, poner el #, este signo de gato, Reacciona México sin homofobia, y enviarlo junto con un texto de unos 4 renglones en el que se conteste por qué estoy en contra de la homo, bi, trans e interfobia y qué harías o propondrías para terminar con estas acciones. Esta es la dinámica que nos propone el colectivo Pactos Violeta y se tiene que enviar a... el correo electrónico pactosvioleta@gmail.com, obviamente a más tardar el viernes 17, supongo que en la mañana todavía van a recibir algunos correos, y pues ahí está el evento público también en Facebook, por si lo quieren checar, si lo quieren revisar, si les quedó alguna duda, pues también pueden preguntar aquí en Las Brujas de Venus y les repetimos la información. Y pues hay otra invitación que no es en el marco del Día contra la Homofobia, es más bien una actividad que está promoviendo la Red RIE y es la presentación de un libro que se llama Hashtag Primavera del Periodismo. Es una revista y nos invitan este viernes a las 10:30 de la mañana en las oficinas de RIE, que están ahí en Matamoros, exactamente enfrente del Congreso del Estado, para presentar esta revista, hashtag Primavera del Periodismo. Esto viene a colación porque están cumpliendo, el movimiento Yo Soy 132 está cumpliendo en este mes un año. Y es importante recordarlo, es importante decir que el movimiento no se acaba, que evidentemente pues las coyunturas políticas hacen que pues haya efervescencia y demás, pero el movimiento de gente que estamos totalmente en contra de la imposición y que no se nos olvida que el gobierno federal que tenemos está ahí por un fraude electoral, pues evidentemente seguiremos trabajando todos los días, día con día, más allá de las coyunturas, más allá de los eventos importantes, pues todos los días para tratar de cambiar las condiciones en las que vivimos. Así que pues la Red RIE, que ahora ya es una AC, pues nos invitan a la presentación de esta revista y también nos invitan a un concierto, Yo Soy 132, el 25 de mayo, que es precisamente para celebrar y festejar el primer aniversario de este movimiento que fue tan importante y que, como mencioné, pues sigue trabajando todos los días. También hay información, se quedaron pendientes por ahí algunos audios que quisiera compartir. Recordarán que en el Festival de Cinema Planeta nos invitaron a una mesa en donde varias compañeras hablaron en alrededor del tema de mujeres y movilidad, muy específicamente en el tema de la migración, no desde organizaciones que venían del Distrito Federal, que trabajan arduamente con este tema, pero también en esta concepción de las diferentes maneras de movilidad que viven las mujeres en el país. Hablábamos, por supuesto, de movilidades forzadas, de la gente, de las mujeres que van a la cárcel de manera injusta y que son obligadas a dejar su casa para ir a reclusión, o las mujeres que son obligadas a salir de sus comunidades, que son desplazadas. Hay muchas personas, hombres, mujeres, niños, que están desplazados de sus comunidades por la situación de guerra que están viviendo, por la situación de violencia, de persecución, pero también hay una violencia específica en contra de las mujeres que tienen que salir de sus comunidades después de haber sido agredidas sexualmente, como es el caso de Inés Fernández, como es el caso de Valentina Rosendo, que tuvieron que salir por el rechazo. Sabemos cómo se dan las situaciones en estas comunidades alejadas y por el rechazo que incluso de la misma comunidad tuvieron estas mujeres después de haber sido torturadas sexualmente por militares hace 10 años. Y entonces estas también modalidades de movilidad que viven las mujeres fueron parte de los temas que se abordaron en esta mesa y pues me gustaría compartir con ustedes este audio. Sin embargo, antes quedó pendiente pendiente el texto acerca del 10 de mayo, que me pareció pues bastante interesante. Empezaron a surgir ahí en las redes sociales material sobre qué oculta el 10 de mayo y de dónde viene y cómo se instauró en nuestro país. Y bueno, ya saben que acá en Radio Chinelo pues somos bien curiosas y pues nos gusta también saber de dónde venimos, de dónde vienen estas grandes fechas que se celebran y que muchas veces lo hacemos de manera automática. Bueno, ya sabemos que viene el 10 de mayo, ya sabemos que hay que comprarle flores o chocolates o una licuadora o qué sé yo a la mamá y se queda en eso, ¿no? Podemos quererla un montón, podemos festejarla, pero ¿de dónde viene? Pues siempre son temas que nos llaman mucho la atención y pues aprovechamos que en las redes sociales pues surgieron estos materiales, este en específico que es un escrito de Marta Lamas, ¿no? Esta feminista de las vacas sagradas en México, y publicó en Proceso. Bueno, esto está en la página de Detrás del Espejo, lo pueden buscar así, lo pueden googlear, Detrás del Espejo, Marta Lamas, lo que oculta el 10 de mayo, y dice: ahora que cientos de oficinas públicas y privadas festejan el Día de la Madre, vale la pena recordar cómo surgió la celebración del 10 de mayo y así tener una pista sobre qué significa hoy su desmedido festejo. En 1982, la SEP publicó en su colección Memoria y Olvido la investigación de Marta Acevedo, que muestra que en nuestro país la instauración del Día de la Madre estuvo vinculada a una intervención conservadora. El proceso social yucateco, generado por la Revolución Mexicana, alienta un movimiento feminista que realiza su primer congreso en Yucatán en 1916. Esta fecha ya la habíamos dado a conocer, que nos parecía pues sorprendente que en 1916 ya se diera un movimiento feminista en el país. Y pues bueno, viene a esto. Continúo con la nota. Entre otras cosas, se discute la maternidad, planteándose la necesidad de libre elección. Ya en 1916 se estaba discutiendo el tema de la maternidad, planteándose la necesidad de libre elección y aconsejando a las mujeres cómo evitar embarazos no deseados mediante el método anticonceptivo de Margaret Sanger. A principios de 1922, cuando comienza a gobernar Felipe Carrillo Puerto, se realizan varios actos públicos de la Liga Central de Resistencia del Partido Socialista del Sureste. Grupos de feministas hablan por todo el estado sobre la emancipación de la mujer y sus derechos. Las conferencias son traducidas al maya y se establecen comités feministas en varios lugares. No tardan las críticas al pueblo yucateco, en especial a sus mujeres. Entre marzo y abril de 1922, varios periódicos locales emprenden una campaña contra las feministas y sus propuestas inmorales, entre comillas, para regular la procreación. En este contexto, el Excelsior retoma la celebración estadounidense del Día de la Madre y convoca a un festejo similar, con el apoyo decidido de Vasconcelos, entonces secretario de Educación Pública, el arzobispo primado de México, la Cruz Roja y las cámaras de comercio. O sea, quienes estuvieron involucrados en la instauración de este Día de las Madres fue el periódico Excelsior, la Secretaría de Educación Pública, encabezada por Vasconcelos, el Arzobispo Primado de México, la Cruz Roja y la Cámara de Comercio. Las propuestas feministas de que la maternidad sea elegida quedan aterradas bajo la avalancha propagandística. De 1922 a 1968, todos los 10 de mayo, Excelsior organiza festivales donde la premia a las madres más prolíficas, a las más heroicas, a las más sacrificadas. También surge de Excelsior la iniciativa en 1927 de construir un monumento a la madre, que el presidente Miguel Alemán inaugura en 1949 y que hoy es sitio de arranque de las manifestaciones feministas. O sea, cómo se va reivindicando, nos imponen desde el sistema y las feministas lo reivindicamos, y de la misma manera, de una propuesta de los movimientos feministas en donde ya se hablaba en 1916 de la maternidad elegida y libre, bueno, pues el sistema también, la clase conservadora y demás, retoma otros estas manifestaciones a modo de fiesta, a modo de celebración, y le da la vuelta a las propuestas feministas. Sigo la nota. ¿Qué encubre hoy el torrente discursivo y comercial del 10 de mayo? Por lo pronto, promueve la idea tradicional de la maternidad como un amor incondicional que implica gran abnegación. que es lo que hablaba precisamente ahorita Jessica Rivera. El mito recoge cuestiones reales. Las madres sí suelen ser amorosas, generosas y abnegadas, pero también encubre aspectos negativos o contradictorios del ejercicio maternal. Atrás de la imagen de la madrecita santa, encontramos a madres agotadas, hartas, golpeadoras, ambivalentes, culposas, inseguras y deprimidas. El mito encubre los descuidos, aberraciones y crueldades que muchas madres, sin duda víctimas a su vez, ejercen contra sus hijos. Pero sobre todo, la hipervaloración social de las mujeres como madres y el nivel de gratificación narcisista que dificulta que ellas mismas vean ese trabajo de amor como una labor que requiere ser compartida y contar con apoyos sociales. La capacidad femenina de gestar y parir es considerada socialmente como la esencia de las mujeres. Por lo tanto, las labores del cuidado de los seres humanos se ven como una cuestión que les corresponde naturalmente a ellas. La maternidad es un trabajo entretejido con la afectividad que recibe la mujer a cambio de dosis más o menos elevadas de gratificación psíquica y de poder en el campo interpersonal de la familia y la pareja. Sin embargo, su desempeño es desgastante y puede llegar a ser enajenante. La familia es su lugar de trabajo no reconocido de las mujeres, en su mayoría madres. Y continúa este texto y dice: el despliegue retórico del 10 de mayo echa una cortina de humo sobre la poca importancia real que se otorga a este laborioso, complejo y determinante trabajo. Y mientras la mayoría de las mujeres se conforma con la rosa roja o el regalito, las feministas seguimos insistiendo en leyes y medidas que descarguen a las mujeres de la atención de sus dependientes. Pues este es el artículo que escribe Marta Lamas alrededor del 10 de mayo. Cabe mencionar que esto lo escribió hace unos años, no es reciente, pero nos pone en contexto de qué estamos celebrando, cómo lo estamos celebrando y de dónde viene. Si seguimos festejando a nuestra mamá el 10 de mayo, está bien, siempre y cuando sepamos de dónde viene esta idea oficial de celebrar el 10 de mayo con flores, con peluches, con regalos, con perfumes, y luego qué pasa con los demás días del año, con las madres que trabajan doble y triple jornada, que no tienen condiciones laborales óptimas, que siguen siendo violentadas por sus parejas, exparejas o los hombres de las familias o de los círculos sociales, que siguen educando a hijas e hijos en este sistema patriarcal en donde hay roles de género bien establecidos, y entonces siguen educando a las niñas a que algún día van a ser mujeres y en ese momento se van a realizar como mujeres y van a tener toda la razón para llamarse mujeres, porque van a ser madres, porque van a procrear, y entonces se sigue desarrollando este círculo, y bueno, las condiciones evidentemente así, de esa manera, no cambian. Entonces, bueno, ahí está la reflexión para saber de dónde viene. Los grupos más conservadores son quienes instauraron este día del 10 de mayo como Día de la Madre para echar para atrás los avances que ya se hablaban en 1916, ya se hablaba de maternidad elegida, y bueno, suena absurdo que pues a casi 100 años se siga discutiendo al respecto y siga habiendo leyes que retrasen que obstaculicen esos avances en el tema de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Entonces, bueno, ahí está la reflexión, y ahora sí, vamos a escuchar por lo menos un audio de esta mesa de mujeres y movilidad. Había quedado pendiente de manera individual la compañera Berenice del Instituto de las Mujeres Migrantes. Entonces, este es el que vamos a escuchar a continuación, y bueno, ya los audios de las charlas se quedan pendientes, porque la verdad es que en estos últimos días hemos recogido audios muy importantes que nos gustaría compartir todos con la gente que hace favor de escuchar Las Brujas de Venus, así que intentaremos pues ahí organizarnos. Si a alguien le interesa conocer el audio completo de esta mesa, de esta charla sobre mujeres y movilidad, puede pedirlo. Estoy como Bruja Mística en Facebook y se lo puedo pasar completo para también pues agilizar el compartir otros audios que también están pendientes. Entonces vamos a escuchar este audio de la Mesa Mujeres y Movilidad con la compañera Berenice del Instituto de Mujeres Migrantes, y todavía volvemos para despedir las Brujas de Venus. Quería lo mencionar, Cela, frecuentemente desde la experiencia que hemos tenido en el trabajo de periodismo social y de radio, todas las personas, todos los especialistas nos dicen que es imposible prácticamente provocar una transformación personal y social sin el trabajo en redes de apoyo y sin el trabajo colectivo. El impacto colectivo de una iniciativa logra más sostenerse en el tiempo a que una sola persona por sí misma pueda lograr transformar no solo su vida personal, sino también su entorno. Y bueno, la intención de esta mesa, de esta charla, es provocar esta reflexión en el marco de un festival de cine y medio ambiente que en su quinta edición toma como tema la movilidad social, y esto se presta para la reflexión de las mujeres y la movilidad, y ya después, más adelante, iremos desmenuzando, pero que tiene que ver con nuestra vida cotidiana, cómo nos movemos, hacia dónde nos movemos y cuál es el impacto de esta movilidad, no solo en nuestra vida privada, sino en lo familiar que nos sucede. Y bueno, para ello también tenemos hoy a Berenice, que nos hablará más acerca de MUMI, del trabajo que hace en específico con las mujeres en migración, y bueno, nos dará un panorama general no solo de la migración, sino también de otro tema que tiene que ver con migración, pero que tiene toda una línea específica, y es el tema del tráfico y trata, que lo mencionaremos también porque forma parte de la movilidad involuntaria, pero que significa hoy por hoy uno de los temas de la agenda pública más importantes. Gracias, Tere. Muchas gracias, Tere. Muchas gracias por la invitación a Cinema Planeta. Estamos muy contentas en el Instituto para las Mujeres en la Migración, porque justamente creemos que esto es lo que hace falta, que tengamos diálogos y pláticas desde nuestra vida cotidiana y qué nos impacta la migración, cómo nos impacta la movilidad humana. Ahorita que está en los medios la reforma migratoria, la seguridad humana, las madres buscando a sus hijas e hijos desaparecidos, ¿qué significa y qué conexión tiene con nosotras y nosotros? O sea, no es un tema nada más de personas expertas o de las personas migrantes, mujeres y hombres, niñas, niños, que se han ido, ¿no?, a otro lugar, como ya lo comentaban, sino es parte de un proyecto de vida. Yo me atrevería a asegurar que más del 90% de quienes estamos aquí, quienes están viendo esta transmisión, tenemos un familiar migrante, o hemos migrado alguna vez, o nuestra historia familiar y de vida está construida por la migración, ¿no? Ya sea interna, ya sea de un pueblito a otro, esto es la migración física, ¿no? Y me gusta mucho que se hable de la movilidad social, porque la movilidad es un concepto más amplio que estamos justamente tratando de reivindicar las organizaciones que trabajamos con movimientos de migración y movimientos de mujeres en la migración, ¿no? Porque la movilidad es un derecho, es parte de la naturaleza humana, tanto el derecho a elegir moverte a un lugar, que moverte a un lugar físicamente implica que tuviste que haber hecho alguna transformación, alguna elección, estar dispuesta a adoptar nuevas formas de vida, nuevas costumbres, a volver a construir redes en donde las mujeres formamos una parte muy importante de estas redes. Somos las redes a las que se nos asigna cuidar en la familia, a las que nos responsabilizan, inclusive, de todo el destino de una comunidad, ¿no? Les voy a poner un ejemplo de esto último que estoy diciendo. Por ejemplo, en las comunidades en México, ahora que hay en las comunidades como Guanajuato, pues bueno, ya el 90% del país es altamente de emigración hacia Estados Unidos, y no solo las zonas urbanas, no solo las zonas rurales, también las urbanas. Y mucho de la carga que se está asignando este movimiento y a las problemáticas que surgen de esta movilidad se le asigna a las mujeres, porque se dice que como las mujeres no cuidan bien a sus hijas y a sus hijos, entonces empiezan a caer en adicciones, o empiezan a ser captados por el crimen organizado, o no las protegen de la trata de personas y tráfico de personas. Se les asigna esa carga como si fuera una responsabilidad de las mujeres, y eso es parte de la movilidad. La movilidad es un proyecto, es un derecho, ¿no? Y las condiciones en que se migra es responsabilidad primero del Estado y después es una corresponsabilidad de la sociedad y de otros actores, ¿no? Entonces, es bien importante recalcar que la migración es un derecho, no es una problemática. La problemática son las condiciones que vulneran esos derechos. El que te pongan restricciones para tránsito, el que te detengan, nosotros como mexicanos lo sufrimos, mucho más las personas extranjeras en el territorio. Tienes que enseñar en carreteras tu identificación, tienes que decir quién eres. No hay una explicación de qué está pasando, ¿no? Si eso lo padecemos nosotros en el país, cuando nos movilizamos, las personas que no son nacionales de este país, que no tienen la nacionalidad mexicana, lo padecen con violaciones mucho más fuertes, ¿no? Entonces, eso sí quería recalcar. Y el otro derecho también es el derecho a no migrar. O sea, aquí la cuestión es, tenemos el derecho a elegir nuestro proyecto de vida en donde decidamos y donde sea lo mejor para nosotras y nosotros y nuestras familias, ¿no? Entonces, eso es algo importante que estamos recalcando. Y a mí me gustaría también, ¿no?, hablarles de que hay diferentes tipos de impactos de la migración. Nosotras en el Instituto para las Mujeres en la Migración, lo que queremos es aprovechar las oportunidades, porque la migración también es una oportunidad. La movilidad confronta con tu estado de confort, con lo conocido, y te hace preguntarte inclusive hasta el sentido de tu vida. Te hace preguntarte los roles que has asumido, te hace preguntarte quién eres, quién decides ser. Y cuando uno decide hacer un proyecto diferente y en un lugar diferente, es una oportunidad para reconstruirte desde tus derechos, desde una forma más sana, y que todos buscamos y todas buscamos el buen vivir, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros queremos recalcar, pero sí, algo muy importante, pues, es que las condiciones y las restricciones migratorias impiden ese goce de derechos y hacen que se perciba la migración como una problemática, ¿no? Entonces, me gusta mucho que estemos aquí, porque ¿qué hacemos cada una y cada uno de nosotros desde donde estamos para ejercer ese derecho y para exigir que ese derecho se cumpla en este país? Y en el caso específico de INMUMI decidimos trabajar con las mujeres porque nosotras hemos trabajado años anteriores en organizaciones de migración, pero nos dimos cuenta en este trabajo que las condiciones, que incluso el marco legal y las acciones en torno a la migración restringen mucho más los derechos para el bienestar y el proyecto de vida de las mujeres. No quiere decir que de los hombres no, pero se ve mucho más afectada el derecho de las mujeres o el acceso a la justicia. Y les voy a poner un ejemplo en el acceso a la justicia de una mujer, ¿no?, que de cómo el rol de género juega un factor muy importante en que alguien pueda decidir su proyecto de vida solamente porque es mujer. Tuvimos un caso de una mujer que estaba en una comunidad en México con muy pocos recursos. Es un caso ya conocido, le ofrecen un trabajo en una maquila, la profesora de su pueblo, en el estado de Puebla, y pues le van a pagar 10 veces más de lo que gana aquí, ¿no?, con condiciones pues básicas, ¿no? Tener donde dormir, tener donde comer, te vamos a llevar a Estados Unidos, la llevan a Estados Unidos, ¿no? Era la profesora del pueblo, que tenía muchísima confianza, que se conocían las familias históricamente. Se van a Estados Unidos y la persona que estaba trabajando en la máquina, también mexicana ya, pues se da cuenta de que las tiene todas en un cuarto, separa a las trabajadoras hispanas de las trabajadoras de Estados Unidos, no las deja que hablen, no las deja salir, tienen que comprar todo lo que quieran comprar para comer, para el aseo, lo tienen que comprar ahí, se los van descontando de un sueldo que nunca les dan. Entonces, bajo esas condiciones, ella pues está mucho tiempo allá, finalmente logra escaparse. Ella se llama Flor y estos testimonios los hemos recogido en este libro y también lo pueden escoger, bajar en la página de internet. Ella puede salir finalmente porque la deja de ir a misa y le dice al padre en Estados Unidos por la situación que está pasando. Entonces, finalmente, haciendo una redada, rescatan a las mujeres, ¿no? Y se dan cuenta que estaban en situación de trata, porque pues eran humillaciones, no les dejaban salir. Y la mujer, Flor, se queda allá y es muy difícil que ella pueda regresar porque las personas que la habían contratado en Estados Unidos sabían dónde estaba su hija, sabían toda su familia y lo tenían amenazado. Entonces, cuando la gente en un juicio dice, pues ¿por qué no denuncian? ¿Por qué siguen esa situación? ¿Por qué no va por su hija y la regresa? Porque hay una amenaza constante y un miedo, un terror de que le puedan hacer algo a tu hija, a tu madre, a tu familia, porque tú te asignan la responsabilidad a ti como mujer de la seguridad de tu familia, del nombre de tu familia y del lugar que la comunidad te da en función de las violaciones que tú padeciste en la migración. Y esa carga no nada más orilla a las mujeres a que tengan que salir de sus comunidades, sino no hay un acceso a la justicia. ¿Esto cómo lo pruebas? ¿Cómo pruebas esas amenazas y ese peso que tienen para que tú no puedas regresar? Entonces, esa es una de las grandes cuestiones, que al hombre no se le asigna esa carga, por ejemplo. Y está documentado que es mucho más fácil que una mujer, que un hombre pueda tener una sentencia a su favor en estos casos. No, es difícil, pero es más fácil en los hombres porque no tienes que comprobar esa carga de responsabilidad y ese rol que se le ha asignado a la mujer. Y esas cosas tan sutiles que vivimos día a día, ¿no?, se potencializan cuando hay migración. Entonces, es por esto que nosotras decidimos trabajar, uno, para crear condiciones de igualdad en el acceso a la justicia, lo otro, para que se vea que las mujeres en la migración buscan un proyecto de vida. Muchas veces es por salir de situaciones de violencia. Nosotras trabajamos con mucha población centroamericana y el 90% de las mujeres de Honduras, Salvador, Guatemala, el motivo de la migración, de salir de sus países, era violencia de algún tipo, institucional, sexual, de la comunidad, psicológico, físico, de todos los tipos. Pero cuando nosotros preguntamos, pues, ¿cuál es el motivo de la migración?, generalmente dicen es económico, porque ven la solución a ese acceso a una vida digna, a no ser maltratadas a través de la economía. Pues si yo tengo un ingreso, si yo soy autónoma, voy a poder pagar un doctor, voy a poder pagar un psicólogo, no voy a tener que depender de una persona, no voy a tener que soportar estas cuestiones. Entonces, eso es como el iceberg, pero el fondo es las condiciones de desigualdad. Y esta es, bueno, ya una de las reflexiones que me gustaría pues dejar. Aquí les vamos a compartir este libro, tiene testimonios de mujeres en tránsito, en la ruta que conocemos del tren, que le dicen la bestia, que no es la principal ruta de las mujeres en tránsito, hay muchas otras rutas, pero también de mujeres en comunidades, de esta mujer Flor que les contaba, que finalmente logró ganar su caso y gracias a ella se pudo pelear una visa para víctimas de trata en Estados Unidos y que se pudieran quedar allá y tener a sus familias con protección del Estado. Y ahora ha formado una red de líderes, mujeres sobrevivientes de trata de personas allá. Entonces, hay varios testimonios y esa es una de las conclusiones importantes, ¿no? Que a pesar de todas estas dificultades que yo he dicho aquí en unos minutos y que no reflejan ni la mínima parte de lo que es una vida que tiene que pasar por todos estos procesos emocionales, físicos y de todos los ámbitos, todas estas dificultades pueden también hacer esta movilidad social y esta movilidad personal para ser dueñas de nuestra vida y de nuestra vida. Muchas gracias. la mesa de mujeres y movilidad, y bueno, ya escuchábamos precisamente a qué se refiere el concepto tan amplio y las diferentes cuestiones que puede abordar el concepto de movilidad. Decía, hablaba del derecho a migrar y de las condiciones en las que están migrando las mujeres en específico, como sector específico. Sabemos que las condiciones de migración de hombres, de niños, pues también es grave. Conocemos casos de gente, sobre todo que viene del sur, de los países del sur, y que al tratar de llegar a Estados Unidos, pues se queda en México, muchas veces en redes de trata, muchas veces quedan secuestrados, hacen a llamadas a las familias pidiendo dinero, extorsiones y demás. O sea, sabemos que existe eso, pero digo, un caso de específico es la condición en las que migran las mujeres. Y bueno, hablaba del derecho a migrar de las mujeres, pero también del derecho a no migrar, el derecho a decidir, efectivamente, que es como también parte del abordaje del derecho a decidir sobre el cuerpo. Bueno, yo decido que mi cuerpo se quede en el lugar que mejor me parezca conveniente y no me siento obligada a irme a otro lugar por cuestiones de violencia, por cuestiones de discriminación, por cuestiones de falta de recursos económicos para tener una vida digna. Y pues de esto fue de lo que hablamos. Ya les habíamos compartido el audio pasado de otras tres compañeras que participaron en esta mesa, y bueno, queda pendiente audios de la charla, es decir, del diálogo que se dio entre el público que estábamos ese día en el Palacio de Cortés, escuchando la participación de las cuatro compañeras de la mesa, y pues tuvimos la oportunidad de hacer comentarios, hacer preguntas y demás, y una retroalimentación con la respuesta y los comentarios otra vez de las compañeras. Esto queda pendiente, si alguien quiere el audio, pues lo puede pedir, lo tenemos completo. Y pues me parece un tema sumamente importante este de las mujeres y la movilidad, de qué manera se están moviendo las mujeres en el país, cuáles son las condiciones que las obligan o no las obligan a moverse. Y bueno, uno de los temas también tratados acá es la situación de trata, que también ya se está trabajando, se está empezando a hablar sobre las redes de trata aquí en el estado de Morelos, ¿no? ¿Cuál es la situación y demás? Y bueno, en cuanto tengamos más información al respecto, pues se las haremos saber. Antes de irnos, dice Rocío Frías, que el programa es de 5 a 6:30, aunque no lo quiera aceptar, porque siempre le digo que dura una hora, y bueno, en realidad muy pocas veces ha durado una hora este programa, pero pues nos mandan información y a mí me gusta como darle salida también a las inquietudes, a las investigaciones, a las ligas que de repente llegan también a través de las redes. Y bueno, hay dos notas, rapidísimo las voy a leer. Una que nos hace llegar Juana Aloca, como siempre pues pendiente de lo que sucede en las noticias y demás, y dice algo muy cierto, o sea, que se encontró una noticia que es una buena noticia entre muchas malas noticias, así que le vamos a dar salida. Y es acerca de una mujer, una socióloga, que se llama, probablemente los próximos nombres que pronuncie pues no van a estar bien pronunciados porque están en diferentes idiomas, pero bueno, leo la nota de la Fundación Príncipe de Asturias, que está en www.fpa.es, y esta nota habla de Saskia Sassen, que es una socióloga, nació en La Haya, en Países Bajos, el 5 de enero de 1949, y se doctoró en la Universidad de Notre Dame en 1947. Actualmente ocupa la cátedra Robert Lind de Sociología de la Universidad de Columbia y es miembro del comité de Global Throw de dicha institución. Es además profesora visitante de la London School de Economía y de Ciencias Políticas, y dice, Saskia Sassen es una de las sociólogas de mayor prestigio internacional en áreas como la dimensión social, económica y política de la globalización y la sociología urbana. Me parece que esta nota les agradaría, está por ahí Daniela y Lucía, que son sociólogas, estaría bien rolarla a la gente que conocemos que pues es socióloga o estudia, digo, nosotros estamos estudiando en una maestría que abarca todo, pero entre eso pues los estudios sociales, así que está interesante. Dice Saskia Sassen es una de las sociólogas de mayor prestigio internacional en áreas como dimensión social, económica y política de la globalización y la sociología urbana. Es la única mujer que aparece entre los 10 primeros científicos sociales del mundo según el ranking de Social Science Citation Index. Bueno, debe ser ahí una cosa importante de la última década, y en que figuran también Anthony Giddens, Jürgen Habermas, Sigmund Bauman y Alan Turing, todos ellos premios de Príncipe de Asturias. Y sus hábitos de estudio abarcan además fenómenos como la inmigración, las ciudades globales y los cambios en el Estado liberal a consecuencia de las actuales condiciones transnacionales. Es la única mujer que figura en este ranking, ¿no? En esta medida de los mejores sociólogos, supongo que mundial, y bueno, es la única mujer que aparece. Triste, pero digo, está bien como darle luz a estas mujeres, ¿no? Y dice, según Sassen, desde las áreas metropolitanas que concentran el poder económico, financiero y de telecomunicaciones, se ejerce el control y la dirección de la economía mundial, y en ella se ubican los principales centros de poder mundial en los que se genera información vital para la toma de decisiones de alto nivel. Asimismo, analiza problemas de estas ciudades como el empobrecimiento de las clases medias y las dificultades de acceso a las telecomunicaciones que determinan desigualdades sociales y segregación social. En otro ámbito, Sassen entiende, frente al planteamiento habitual, que lo global y lo nacional no son conceptos excluyentes y que a consecuencia de la globalización, territorio, autoridad y derechos no siempre coinciden con los espacios nacionales. Esto dice Sassen. Y bueno, al final de la nota viene... Este ha sido el segundo de los 8 premios Príncipe de Asturias que se conceden este año, en que se cumple su 33ª edición, y anteriormente fue otorgado el premio Príncipe de Asturias a las Artes al cineasta y dramaturgo austriaco Michael Haneke. Bueno, esto ya es... bueno, habla de esta mujer, socióloga Saskia Sassen. Para quienes se preguntan qué se puede hacer desde la sociología, pues digo, se puede estar en uno de los rankings más importantes del mundo sobre científicos sociales. Así que bueno, de que hay chamba, pues hay mucha chamba por hacer. Y otra nota que nos envía precisamente Daniela, habla de deportes. Y dice, bueno, la nota dice, un problema de mujeres. Según un estudio en Estados Unidos, la revista minimiza para sus portadas a las atletas. Esto de la revista Sport Illustrated. Parecía que no, pero sí. Sí hay algo que criticarles a las portadas de la revista Sport Illustrated, y eso es la falta de mujeres deportistas. Luego de un estudio realizado por la Universidad de Louisville, se encontró que de 716 ediciones publicadas de 2000 a 2011, solamente 35 de ellas, atletas femeninas, engalanaron la portada de la revista deportiva. El número disminuye aún más, ya que de esas 35 ediciones en las que se mostraron a mujeres deportistas, solo en 18 las atletas fueron la imagen primaria o modelaron solas. En el resto eran acompañadas por un atleta varón o aparecían en segundo plano. El doctor Jonetta Weber, autor del estudio, comentó que la poca presencia de las atletas femeninas en las portadas de Sport Illustrated refleja una inconsistencia en cómo las jóvenes se representan en estos días. Esto entre comillas, alentamos a las mujeres para que participen en los deportes, pero no las mostramos en los medios. Si nuestros hijos no reciben fuertes y viables imágenes de mujeres, no solo en el deporte, sino en una variedad de áreas, esto enviará un mensaje a lo que ellos pueden aspirar. Añadió Weber en entrevista para el sitio Huffington Post. Bueno, pues hay investigaciones alrededor del mundo, como escucharán, como sabrán, pues alrededor de los estudios sociales, del deporte, de la participación política, de la migración, o sea, se está hablando de lo que sucede en el mundo, de lo que sucede con las mujeres, de lo que sucede con los hombres, así que pues trabajo hay. Y pues por lo pronto, me parece que ya nos vamos, ya para que vea Rocío Frías que no es a las 6:30, son 6:20, pues todavía nos quedan 10 minutitos, que yo creo que vamos a poner una rolita. Saludamos el programa con La Bebe, con la rola de Tu Silencio, y ahora vamos a escuchar otra rolita. Supongo que será de la Carlita Morrison, quizá. Si alguien quiere escuchar música específica de alguna mujer que nos quieran presentar, que no conozcamos o que no hayamos puesto aquí en Las Brujas de Venus, pues lo pueden hacer. Así que pues nos envían ahí a través de Facebook sus peticiones y con mucho, mucho, mucho gusto se las ponemos aquí en Las Brujas de Venus. Por lo pronto ya nos vamos, son las 6 de la tarde con 20 minutos de este miércoles 15 de mayo. Por cierto, saludo a todos los maestros, las maestras que están ahí escuchando, en especial bueno, a Juana la Loca y a su equipo de trabajo, pues va un abrazo con mucho cariño y pues por lo pronto ya nos vamos. Recuerden que este 17 de mayo es el día contra la homofobia, el día de lucha contra la homofobia, la transfobia, la lesbofobia, la bifobia, la interfobia. Recordar que la diversidad sexual va mucho más allá de los gays y las lesbianas, que la diversidad sexual es muy amplia y que incluso, bueno, quienes trabajamos con esos temas ni siquiera sabemos cómo las opciones reales que se van generando en las sociedades alrededor de la sexualidad, pero el mensaje que enviamos es: no importa qué preferencia sexual tengas, qué orientación sexual tengas o qué decisión sexual tengas, sino importa que somos seres humanos y que como seres humanos tenemos derechos, tenemos o deberíamos tener protección del Estado y en ese sentido estamos trabajando. Entonces estén pendientes de las actividades del 17 de mayo. Va a haber actividades en Temisco, va a haber actividades en bueno, esta campaña que manda Pactos Violeta, o sea, va a haber actividades a través de las redes sociales, en Jutepec con la compañera Jessica Rivera, que ya nos dio la agenda, y en Cuernavaca va a haber una reunión muy importante de ciertos personajes con el secretario de Gobernación, de Gobierno del Estado, en torno a este tema. Tenemos la noticia de que por parte del Senado, y esto es muy importante, se va a presentar la propuesta de una ley general de la diversidad sexual. Y esto quiere decir, bueno, como sabemos, las leyes generales son leyes que le incumben a todo el país, que son por parte del gobierno federal, en este caso como propuesta del Senado, y entonces el día que se presente la ley general de la diversidad sexual, no habrá estado que pueda seguir promoviendo o seguir perdonando o seguir siendo omisos con las demostraciones de discriminación que se siguen generando. Sigue habiendo crímenes de odio por homofobia y por las demás fobias mencionadas, sobre todo por la transfobia, que ahora es como la más fuerte, ¿no? Con estas legislaciones en la Ciudad de México al respecto de los matrimonios, bueno, se hace, entre comillas, normal que los homosexuales se casen o que las lesbianas se casen, y entonces se empieza a generar una cultura distinta. Pero la transfobia es muy fuerte en el país, sobre todo hacia las mujeres transexuales que se dedican a la prostitución, ¿no? Y que tienen todo este contexto de violencia en el que viven, y entonces pues generemos campañas, generemos mensajes, generemos educación, ¿no? Hoy en el día del maestro, de la maestra, pues también que la gente que trabaja con las nuevas generaciones le piense cómo ir abordando estos temas que son urgentes, que ya nos están rebasando, que son cosas que pasan todos los días, y entonces qué hacer si llega un alumno o una alumna que demuestra desde chico, desde chica, que tiene una preferencia sexual distinta a la convencional, o qué pasa si llegan dos papás o dos mamás a querer meter a sus hijos, qué sé yo, o sea, empecemos a generar estas ideas, esta educación a favor de la diversidad. Y bueno, decía Jessica Rivera que la película que van a mostrar el 17 habla de un tema, de un caso de la vida real, en donde un hombre se suicida por la presión religiosa, por la presión social, por la presión familiar, por la discriminación y la violencia que vive por ser homosexual. Y entonces pensemos que estamos diciendo, que le estamos transmitiendo a las nuevas y viejas generaciones, y pues saber que esto lo viven muchas personas, ¿no? Muchas personas han sido víctimas, y por ser víctimas de violencia o de discriminación llegan a casos como tan extremos como el suicidio, como vivir en condición de calle, etcétera. Entonces, pues es un buen momento para reflexionar. Y pues sí, nos van a dar las 6:30 de la tarde, indiscutiblemente. Así que, bueno, saludo a la gente que cumple años en mayo. Ahí hay una listita importante. Pero el 19 cumple el compañero Sergio Sánchez Navarro, que no me ha dicho qué música va a poner al término de este programa. Pero bueno, seguramente habrá música. Y pues le mandamos una felicitación. Ya nos vamos, son las 6:25. Y pues muchas gracias, gracias a toda la gente que está del otro lado de sus computadoras, que estuvo al pendiente en las redes sociales. Estoy como Bruja Mística, en Facebook sobre todo, y nos vamos con la Carla Morrison, con esta rolita que está bien bonita para dedicarla a esa persona que queremos tanto. Así que ahí está Carla Morrison con Disfruto, y pues nos escuchamos el próximo miércoles, como siempre, de 5 a 6 de la tarde. Muchas gracias y buena tarde. Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir. Es escalofriante tenerte de frente, hacerte sonreír. Daría cualquier cosa por tan primorosa, por estar siempre aquí. Y entre todas esas cosas, déjame quererte, entrégate a mí. No te fallaré, contigo yo quiero envejecer. Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo, guardar tus secretos, cuidar tus momentos, abrazarte, esperarte, adorarte, tenerte paciencia, tu locura es mi ciencia. Oh no, oh no, no, oh. Disfruto mirarte, cada movimiento, un vicio que tengo, un gusto valorarte, nunca olvidarte, entregarte mis tiempos. No te fallaré, contigo yo quiero envejecer. Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo, guardar tus secretos, cuidar tus momentos, abrazarte, esperarte, adorarte, tenerte paciencia, tu locura es mi ciencia. Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo, guardar tus secretos, cuidar tus momentos, abrazarte, esperarte, adorarte, tenerte paciencia, tu locura es mi ciencia. Oh no, oh no, no, no. Oh, Me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta de una.